espero. Vivo pendiente de ti, mujer, porque te quiero. Me prometiste volver y no volviste, mujer, y no escuchaste mi voz que te llamaba. Me prometiste volver y no volviste, mujer. Y el viento, que solo es aire, acaricia mi soledad. De ayer, porque te espero. Sigo pendiente de ti, mujer, porque te quiero. Me prometiste volver y no volviste, mujer, y no escuchaste mi voz que te llamaba. Me prometiste volver y de mi voz que te llamaba. Me prometiste volver.